Taller número 3. Oración para recibir la salvación en Jesucristo. 1, 2, 3. Señor Jesucristo, sé que he pecado con mis pensamientos, palabras y hechos. He quebrantado tus leyes y merezco el infierno. Perdóname. Tú diste tu vida en la cruz por mí para pagar la multa que yo no podía pagar. Muchas gracias. Te pido que entres en mi vida como mi salvador y límpiame. Te pido que me des arrepentimiento y deseos de apartarme de mis pecados. Dame tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte fielmente toda mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Lo felicito, si usted hizo eso con honestidad, hoy mismo Dios le empieza a entregar la salvación. Y si usted muriera hoy, le garantizo que se puede presentar allá limpio y sin mancha. Aunque no haya alcanzado a terminar este proceso, esa es la justicia perfecta de Dios. Cuide ahora su salvación, termine este proceso porque es vital que solucione los demás problemas. Así que lo animo a que empiece a crecer y a cuidar su salvación. La Biblia dice, cuiden la salvación con temor y temblor. Así que bienvenido a la familia de Dios si usted fue honesto en esta oración. Y a Dios empieza hacer cosas grandes, a darle un nuevo corazón y hacerle ver el mundo espiritual de la manera en que él lo ve para que usted vea la realidad del pecado en este mundo. Te bendigo y llamo tu espíritu al frente y te bendigo en el nombre de Jesús para que empieces a caminar conectado con el Espíritu Santo y recibas la nutrición que necesitas de él y crezcas para salvación. En el nombre de Jesús, amén.